Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario de mi opinión, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Radioteatros, los avatares de una vieja pasión, con Juan Carlos Digo. A veces las conversaciones tienen un tema, un objeto, una razón de ser que, por más que uno la imagine de antemano, en el mismo desarrollo de la conversación, los caminos se van bifurcando, Juan Carlos, y lo que se pensó que arrancaba e iba a seguir por la autopista de manera pavimentada, se va desviando hacia diferentes lugares del tránsito, del camino, del andar andando. Y te comento esto porque siempre tenemos una palabra disparadora para arrancar estas conversaciones. Y a veces la palabra disparadora es una frase, y a veces la palabra disparadora es una frase o una oración que se llena de una pregunta. Y a ver si te parece como punto de arranque. ¿Está claro de qué hablamos cuando hablamos de fábula? Puede estar claro, puede estar oscuro, porque la misma palabra fábula tiene muchos significados, ¿verdad? Muchas acepciones, como es correcto decirlo. Por un lado, todos somos fabulistas, todos fabulamos, porque el origen etimológico de la palabra fábula es fari, que no quiere decir más que hablar. Así que siempre que hablamos, fabulamos. Fabulamos, exactamente. Pero bueno, el sentido de la palabra fue evolucionando, pero se mantienen varios. Fábula, por un lado, significa una historia, un relato. Podemos hablar de la fábula de una película, la fábula de una novela, que es lo esencial de la historia. Esa es su fábula, su argumento, ¿verdad? También algunas derivaciones, como fabulador. Fabulador no es el fabulista. No es el fabulista. Es el que inventa mentiras, mitos, ¿verdad? El fabulista es el que escribe fábulas. La línea de mi trabajo, fábula, está para ese lado, es decir, estudiar la fábula como género literario a través de los autores que han escrito fábulas y de la otra línea que es la fábula popular, anónima y tradicional. Así que el término fábula, anfibológico, como podrían decir los lingüistas. Bien, bien, ya vamos incorporando. Tiene en mi enfoque el sentido de la fábula como género literario. Juan Carlos Dido, magíster en comunicación, cultura y discursos mediáticos. Ahora, es un género literario que, como otros, tal vez no tengan el prestigio de lo que es la novela, de lo que es el cuento o de lo que es el texto que forma parte de la dramaturgia. ¿Esto es así? ¿Esto para algunos es así? Es así. Para muchos, no para solo para algunos. Con los géneros literarios ocurre algo curioso. Distintos géneros literarios tuvieron su época de esplendor. Uh-huh. Hacía una época de la poesía, una época de la novela, una época del teatro. Y la fábula también tuvo el suyo. ¿Cuándo? En sus orígenes, prácticamente. Se considera la fábula como el primer género literario, aunque no hubiera conciencia literaria de, claro, ni de los autores ni de los lectores. allá en la antiquísima India, y de allí después se difundió. Pero en el siglo XVIII, particularmente en España, con los principales autores de fábulas, Samaniego e Iriarte, y en Francia, con La Fontaine, con La Fontaine, claro, tuvo también su época de esplendor, que no corresponde a la actualidad. El siglo XX ha sido el siglo de la novela, y actualmente creo que se ha desplazado el interés literario para un género no literario, para los textos periodísticos, para los libros periodísticos, que exponen cuestiones de actualidad. Muchos de ellos son recopilaciones de columnas de diarios o de radio. Está acá en la Argentina particularmente plagado, lleno de textos literarios de actualidad política que han desplazado en el mercado a los textos propiamente literarios. A ver, fíjate vos la lista que se publican como bestsellers, los más vendidos. Claro, están cruzados. Todos, la mayoría son de esa carácter. Esa marca, ¿no? Y la fábula ha perdido un poco de interés por varios motivos. En nuestra época, no vamos a decir cuál era, pero es una época anterior, en la escuela. Un poquito anterior. Los textos escolares que usábamos nosotros, todos tenían fábulas. Todos tenían alguna fábula. Los textos escolares actuales no tienen ninguna fábula. Es muy sintomático eso. Una fábula es un relato breve de ficción, escrito en prosa o verso, con una intención didáctica de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja, más raramente al principio, o eliminada, ya que puede sobreentenderse o se encuentra implícita. Estás haciendo un cruce con educación, porque también dentro de las lecturas escolares, uno, los de esta otra época que referías recién, algún tipo de contacto teníamos con alguno de esos autores, claro, que mencionaste. Exactamente. Pero probablemente, y a ver, corregime si esto es en parte así o nada así, cuando uno leía una fábula aparecía el animal. Y aparecía lo que la maestra o el maestro decía, la moraleja. Claro. La enseñanza. Bueno, una de esas dos cosas es imprescindible en la fábula. Una de esas dos. Una, que es la moraleja. El animal no es imprescindible. Lo que sí se ha asociado la fábula con relatos de con cuentos de animales. Pero eso es una deformación, porque los personajes de la fábula pueden ser variadísimos, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser fenómenos, pueden ser abstracciones, pueden ser símbolos, puede ser cualquier cosa, puede ser personaje de fábula. Es verdad, predominan los personajes animales, eso ha llevado a asociar la fábula con los protagonistas animales, pero no es obligatorio ni es esencial. Y hay muchísimas fábulas en las que los protagonistas no son animales. Hay muchos cuentos de animales que no son fábulas. Pero sí es esencial la moraleja. La moraleja. Y a esa palabra se debe un poco el desprestigio en que ha caído. Porque moraleja es un despreciativo. La palabra moraleja está más cerca de moralina que de moral. Claro, claro. Por eso yo propicio que se cambie el nombre de moraleja, aunque está tan arraigado que es difícil. O por lo menos que se cambie el sentido. Yo prefiero decirle reflexión o conclusión o sentencia o precepto o tesis. Esa sería la mejor palabra. La tesis. Toda fábula tiene que plantear una tesis. Sea en forma explícita, que esté en el relato, o sea en forma tácita, es decir, que surja naturalmente, pero tiene que estar. Si no está la tesis, la moraleja, no hay fábula. Habrá un cuento, un relato tan valioso como la fábula, puede ser, por supuesto, pero no es fábula. Juan Carlos Dido es licenciado en gestión educativa y profesor de castellano, literatura y latín. Además, es locutor nacional. El licenciado Juan Carlos Dido tiene una extensa actuación en la docencia en todos los niveles y modalidades educativas. Sus centros de interés son los procesos de enseñanza-aprendizaje referidos al estudio de la lengua y las literaturas española y argentina, y el rol de los medios de comunicación social para el desarrollo del potencial humano. Este libro, Juan Carlos, La Fábula Argentina, este estudio y antología que estás proponiendo desde la editorial Maipue. Y después vamos a tomar a este significante para ver de qué estamos hablando en la colección Paila. Así es. ¿Cuál es la cocina? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el antecedente? ¿Y por qué la fábula? Mirá, todo esto en una misma pregunta. Está bien. Mirá, bueno, yo siempre me ha interesado la literatura, por supuesto. He estudiado además la carrera de letras. Y mirando las historias literarias de España y de la Argentina, y los estudios literarios de España y de Argentina, observé que no aparecían fabulistas. Muy pocos. En la literatura española, en la historia, aparece Samaniego, Iriarte, y más atrás, como iniciadores, el Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, claro. Y el fábula en prosa, en verso, y el conde Lucanor, como fabulista en prosa. Después de ahí se salta a Samaniego, Iriarte, y a otra cosa, 800 años de literatura española con cuatro fabulistas. Uh-huh. Y bueno, puede ser. Entonces me puse a escarbar. Y encontré en el libro de que estudio la fábula española, estudio y comento 50 fabulistas. Y casi todos muy buenos, de muy buen nivel. Y estudiando la historia de la literatura argentina, he pasado lo mismo. Un solo fabulista menciona las historias literarias argentinas: Joaquín B. González. Claro. Fábulas nativas. Y cuando lo nombra, no hay referencia especial a las fábulas, sino a sus otros libros, que no son de fábulas. Entonces digo, puede ser que. Está bien, nuestra historia literaria es más breve, vamos a contar del año 1800, por ejemplo, en adelante. Uh-huh. Comparado con los 8 siglos de España, puede ser. Es mínima, ¿no? Pero me parece que es un fabulista. Entonces me puse también a indagar. Bueno, y encontré, rescato, una forma de decir, traigo a la actualidad. Pero vale, ¿eh? Porque acá hay algunos autores. Sí, que son desconocidos absolutamente. Que probablemente, y ahora cuando hagamos una especie de itinerario y mención de alguno de ellos, cause la sorpresa de la asociación. No lo asociaba, por lo menos, ese apellido, claro, esa figura, con la producción de una fábula o de un conjunto de fábulas. Entonces, esta cocina de la fábula argentina viene de algún tipo de preocupación. Claro, mi interés por la literatura y particularmente por la fábula. De joven me interesó la fábula como texto. Bueno, yo rescato ahí 30 fabulistas argentinos, más o menos. De ellos dos se distingo. La mayoría, unos 20 algo, son lo que llamo fabulistas netos, digamos así, que son aquellos que publicaron por lo menos un libro de fábulas. Un libro de fábulas. Y después hay varios fabulistas que llamo fabulistas ocasionales, que no publicaron libros de fábulas, pero en sus textos de otra clase, de otro tipo, incluyeron algunas fábulas. Acá, por ejemplo, Borges, por ejemplo. Por ejemplo, Borges. O si nos vamos al comienzo, y te estoy citando a partir de las páginas de tu libro, Domingo de Ascuénaga. Bueno, ese fue el iniciador en el Río de la Plata de la fábula. Pero arranca en un medio, llamémosle periodístico, bueno, de ese periodismo faccional, sí, predicativo. La fábula nace unida al periodismo, ¿sí? Nace unida al periodismo. Y la relación se mantiene hasta ahora, hasta la actualidad. Podemos hacer después alguna mención. Domingo de Ascuénaga, que es el hermano de Miguel, el integrante de la primera Junta de Gobierno. Tal cual, por eso decía que a lo mejor algunos apellidos se asocian con... Exactamente, con la vida política de la vida país, política. Sí. Escribió y publicó 7 fábulas en el Telégrafo Mercantil. Este nombre ya resuena como los orígenes del periodismo en el Río de la Plata. El nombre es a partir de 1801. 7 fábulas. Yo en el libro recojo las 7. Se pueden consultar en el Archivo Gráfico de la Nación, ¿verdad? ¿Y la temática, la línea argumental? Crítica a los defectos y elogios de las virtudes. Esa sería su temática. Pero en forma muy original, ¿eh? En verso. Escribe en verso, son claro, 7 poemas breves. Exactamente. Y tiene es crítico especialmente para algunas profesiones, por ejemplo la medicina, es muy crítico con los farmacéuticos, también es muy crítico. Muy interesante lo que hace Domingo de Ascuénaga, sin tener antecedentes, él se larga como fabulista por primera vez. Y después hay una continuidad en la literatura argentina, en todos los tiempos hay buenos fabulistas, menos en la segunda mitad del siglo XIX, después de 1852, hasta unos años antes de 1900 no aparecen fabulistas, o por lo menos yo no encontré. Pero hasta 1852-53, donde aparece el libro de Real de Azúa, que es el mejor fabulista del siglo XIX, no aparecen. Pero después, a partir de 1900, ya aparecen fabulistas hasta la actualidad. hasta la actualidad. Tenemos a Carlos Alberto Loprete, un excelente fabulista, a Marcelo Birmacher, también muy buen fabulista, y siguen trabajando en esa línea. El libro La Fábula Argentina, de Juan Carlos Dido, publicado por Editorial Maipué, ofrece un panorama completo de la literatura fabulística argentina, con el análisis y el comentario de las creaciones de sus autores y una amplia selección de sus fábulas, incluidas varias de procedencia folclórica. En La Fábula Argentina se encontrarán textos de reconocidos autores nacionales como Javier Villafañe, Marco De Nevi, Álvaro Yunque y Joaquín B. González, entre otros. Tramas. ¿Por qué será que allá en alguna de las páginas, voy a la página 9 y me encuentro con algo que en el momento de leerlo al fragmento realmente me dejó pensando? Eso es bueno, habla bien del libro. Habla bien del libro, pero a su vez de los usos y finalidades de las fábulas. Sí, claro. La fábula hace siglos que no cuenta con el favor del público. Exactamente. Bueno, es lo que decíamos con respecto a que ha desaparecido los textos escolares, por ejemplo, y del favor del público. No se leen muchas fábulas. Fíjate que, ¿cuáles son los motivos? Uno es la cuestión de la moraleja. Creo que la palabra moraleja afectó a la fábula, a la trascendencia, la desprestigió un poco. Otro es que no el gusto de los lectores, el gusto literario, fue desplazando los contenidos que pueden considerarse contenidos didácticos, uh-huh, o preceptivos. Eso se considera que todavía hay corrientes literarias que lo consideran así, que no debe estar integrado en la literatura. La literatura tiene que ser un poco más pura, apuntar más al entretenimiento, al deleite, al placer, dejando a un lado esos contenidos. Creo que eso lo ha afectado. Ahora se está recuperando eso, se está perdiendo. Porque yo creo que es al contrario. Todo texto literario tiene que tener, si no contenido preceptivo, tiene que tener una visión del mundo, de la realidad, del hombre. Yo digo que la fábula es el género literario más comprometido, más que la novela, hasta más que el ensayo. ¿Por qué? Porque sus temas, o su tema único, es la relación del hombre, de la persona con su prójimo, y de los grupos entre sí, con las comunidades. Ese es el único tema que trata. ¿Cómo se relaciona el hombre, o la persona, hombre-mujer, con su prójimo, con los demás, y las relaciones con los grupos, con las comunidades? Observando aquellas relaciones que son valiosas, aquellas que son censurables, aquellas que son repudiables, aquellas que son inconvenientes, sin que el fabulista, porque esto también es un error de percepción, el fabulista no es un moralista. A veces le reclama, o se les pide al fabulista que diga cuál es el precepto moral que predica. Ninguno. No es un moralista. Lo que él hace es observar cómo funciona la sociedad y las relaciones humanas y mostrarlo. Y decirle, la sociedad funciona así. Adopten ustedes el criterio y la conducta que les parezca la más adecuada. Porque hay francamente, claro, porque no toda fábula es edificante. Las hay. Pero hay fábulas que son inmorales, diría. No sé, la fábula de la hormiga, la cigarra y la hormiga. Si uno piensa en la insolidaridad de la hormiga, es terrible. No mostraría ejemplo de ese dato, claro, ¿no? Solidaridad no hay. Claro. Al contrario. En algunas sí, pero digo, pero no es este típico, característico de la fábula, el ser edificante, el mostrar siempre un elemento valioso, virtuoso. A veces muestra, al contrario, otros elementos repudiables. Si es cierto que cada época prefiere determinado género literario por razones sociales y culturales no bien establecidas, la fábula hace siglos que no cuenta con el favor del público. Al parecer, nuestra época prefiere la novela, del mismo modo que hubo periodos en que los lectores distinguieron a la poesía, la comedia o el ensayo. Es evidente que la fábula no ocupa un lugar de privilegio en la literatura actual, no solo entre sus lectores, tampoco entre los autores, aunque hay más escritores de los que se supone que siguen escribiendo fábulas. Párrafo extraído del libro Teoría de la Fábula, de Juan Carlos Dido. ¿Recordás, Juan Carlos, haciendo así como antes hablábamos de otros momentos, los momentos escolares, de quienes participamos en otro contexto, en otro momento de la historia política, social, educativa de la Argentina? ¿Recordás en el ámbito familiar, si es que fue, o en el ámbito escolar, si es que fue, tu primer contacto con algún texto de estos autores que recién mencionás o de otros? Bueno, leía como escolar, leía las fábulas que leían los chicos, las que se publicaban en los textos escolares o en libros de fábulas. A propósito, se está anunciando la publicación de una colección de fábulas para chicos, de fábulas infantiles. Eso es bueno. Ahora, eso me ratifica en ideas que yo anoto en el libro, que es que la fábula no es un género infantil, curiosamente. Claro, me remito, la pregunta tenía una trampa, porque a lo mejor había textos que para esa edad alguien estableció que era el adecuado. Son adaptaciones. Pero después se encuentra con tramas que... Las fábulas no son para los chicos, por una sencilla razón. La fábula es un texto crítico, generalmente irónico irónico. Es muy cruel a veces en el análisis de ciertas relaciones. Y el chico no puede captar esas cosas. No puede captar. Rencor, un rencoroso a veces en algunos textos. Y el chico no puede captar esas cosas. Por eso las fábulas para chicos son adaptaciones que hacen otros autores, de manera que puedan ser asimilables por los chicos. Y solamente hay, yo tengo en mi biblioteca unas 40.000 fábulas, digamos, en todos los libros que tengo de fábulas. Bueno, las fábulas que se publican para chicos son siempre las mismas 25 o 30, no más. Porque no hay fábulas para chicos, no hay fábulas infantiles. Hay que adaptarlas o escribirlas especialmente para chicos. En la historia, en la literatura argentina, de estos 30 autores que yo menciono, solo dos han escrito mencionando la infancia como destinatario, que son Germán Verdiales, docente, docente, y Héctor Pedro Blomberg, las fábulas de la Pampa y la Selva. Ellos dicen que sus fábulas también están destinadas a los chicos, y son realmente comprensibles por el lenguaje, vocabulario y las situaciones. Los demás, todos han escrito para adultos. De la fábula española pasa lo mismo, solamente Samaniego dice, escribió sus fábulas para los alumnos del seminario Vascongado. Pero los alumnos del seminario Vascongado no son los alumnos de primaria ni de secundaria nuestro, son jóvenes y adultos. Juan Carlos Dido, magíster en comunicación, cultura y discursos mediáticos. ¿Hacés particular mención, ya algo anticipaste? Ahora, si me permitís, hacemos como un primer plano y nos quedamos en él por un ratito, por unos minutos. Gabriel Alejandro Real de Azúa. Bueno, es el mejor fabulista argentino del siglo XIX. Escribió un solo libro de fábula, pero en dos ediciones. La primera edición, de 1839, la publicó en París. Fábula se llama el libro nomás. Tenía unas ciento y algo de fábulas. La segunda edición la publicó en Valparaíso, en Chile, 1552, unos 15 años después. Tenía 350 fábulas, más o menos. Era otro libro, prácticamente. Él era argentino, pero las dos ediciones de su libro las publicó, la primera en Francia y la segunda en Chile. Y el manuscrito con el que yo trabajé está en la Biblioteca Nacional de Maestros. El manuscrito, escrito en un libro como esos que se usaban en contabilidad, de tapas negras, con dos columnas. Sí. Ahí está, en tinta negra, una letra muy parejita. Y en algunos tramos se pierde, se hace muy tenue, porque se ve que se le terminaba la tinta y tenía que Bueno, y yo trabajé ese manuscrito. En el libro cito, hasta doy el número del manuscrito, por si alguien quiere hacer un trabajo especial o estudiar. Es un fabulista extraordinario, también en verso. También en 350 fábulas. Y curiosamente, un ejemplar de cada una de esas ediciones está en la Biblioteca del Congreso de la Nación, y no en la Nacional, ni en la de Maestros. La de Maestros tiene manuscrito. La Nacional no tiene ninguna obra de Real de Azúa, y la Biblioteca del Congreso tiene un ejemplar de cada edición. Hoy, en Tramas, Radioteatros, los avatares de una vieja pasión, con Juan Carlos Dido. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos.